acostumbré a vivir con los ángeles al final de mi calle. Éramos tan pequeños, tan inocentes, tan niños, tan frágiles. Un día todo cambió, crecimos, nos hicimos mayores. Llegaron los fracasos, las dudas, los fallos, los golpes. De aquella inocencia no queda nada, la vida nos dio la espalda. El cristal, paredes, asfalto y ventanas. Cada mañana todo es igual. Las luces, las prisas, las mismas páginas. Me cruzo sus miradas al pasar. Tus ojos no dicen nada. ¿Será que a nadie le importa ya el sol? Una sonrisa, una lágrima. Es tan fría esta ciudad, tan dura la soledad. ¿Y qué más da una derrota más? Una y otra vez lo volveré a intentar. Me sobra el tiempo, me sobra. Tan raros, tan solos, tan locos, tan cuerdos, tan vivos, tan muertos, tan cerca y tan lejos, tan cerca y tan lejos. ¿Y qué más da? Otra derrota más, una y otra vez.